Bienvenidos al repaso del domingo y los números de la 13ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Se había ido el DT Juan Manuel Asconzábal porque no podía encontrar el rumbo. Y el Tatengue recibió un Patronato que de un tiempo a esta parte se la pone difícil a todos los rivales que enfrenta. El primer tiempo estuvo para el olvido, pero en el complemento, los de Santa Fe apretaron el acelerador y se llevaron un 2-0 con dos pepas de este señor, Mauro Luna Dial. Fue muy difícil, mucho tiempo fuera de las canchas, pero la verdad que estoy muy contento de volver y de poder ayudar al equipo. La verdad que fue muy lindo y muy bueno también para el equipo poder volver al triunfo. Como el aire. Así necesitaba un triunfo San Lorenzo que, si bien no juega del todo bien, empieza a mostrar signos de fortaleza y buena actitud. Y contra Defensa y Justicia aprovechó un par de ocasiones en un flojo primer tiempo para ponerse 2-0. En el segundo, Defe lo puso en aprietos y descontó por Piccini, pero no pudo hacer más por la buena actuación del arquero azulgrana. Sí, sí, en un partido entre el Cuervo y el Halcón, la figura terminó siendo un cóndor, Sebastián Torrico. Necesitábamos el triunfo imperiosamente para empezar a ganar y empezar a cambiar las rachas. Los últimos partidos por ahí no veníamos ligando, habíamos hecho buenos partidos, quizás mejor que ganamos hoy, pero bueno, acá en el fútbol argentino o en todos lados el triunfo es clave. En la ciudad de Buenos Aires se escucha el fútbol heavy en Radio Asamblea, FM 94.1. Diego Flores no llegó a Godoy Cruz con un pan debajo del brazo, llegó con una canasta de goles. Otra vez goleó el Tomba y esta vez lo sufrió el últimamente sólido Independiente de Falcioni en Avellaneda. El equipo mendocino apabulló al rojo y se lo ganó desde el fútbol y desde lo mental. Triunfazo 4-1 para el equipo del traductor. Lo analiza su volante, Martín Ojeda. Estamos obsesionados, ¿no?, con el gol, como contaste vos, y eso es fundamental, ¿no?, porque los goles terminan ganando los partidos y estamos muy bien como equipo y eso es importantísimo. Más que merecida, importante victoria 1-0 de Boca frente a Colón en la Bombonera. Importante porque le permite al Xeneize acercarse al lote de los punteros. Importante por la buena racha que suma entre torneo local y Copa Argentina. Importante porque Boca, sin brillar, empieza a solidificar la idea de Sebastián Battaglia. Lo analiza el delantero de los de la Ribera, Cristian Pavón. Muy contento por conseguir la victoria. No se estaba ganando acá en casa, hoy se ganó y bueno, por suerte pudimos llegar a unos 3 puntos y seguir sumando para el campeonato e intentar estar en lo más arriba. Para hoy queda Argentinos Racing desde las 18 y Newell's Huracán desde las 20:15. Talleres puntea solo con 29, lo sigue River con 27 y tercero está Estudiantes con 24. En el segundo tiempo escuchamos a Soldati haciendo Suicide Girls. Nos reencontramos al cierre de la 14ª, la del superclásico, sí, la del retorno del público a las canchas también, con los resultados y los testimonios de la liga, acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.